vecinos. Digo, entre lo que pide Pehuenche están los vecinos que se oponen tajantemente a un aumento de esa naturaleza que llevaría el costo a 11 pesos, creo. Entre una posición y la otra, ¿qué va a hacer el municipio? ¿Cuál va a ser la posición que va a tomar el municipio? La posición del municipio es asegurar la continuidad del servicio. Y si uno, en este aspecto, contrata con una empresa que trabaje a pérdida, no estamos haciendo nuestro trabajo. O sea que tenemos que mediar entre el valor social que tiene que tener el transporte público, pero por supuesto también la base de estructura de costos, respetar la de las empresas, porque de otra forma nos quedaríamos sin transporte. ¿Ustedes no quieren que se vaya Pehuenche? Nosotros tenemos esta empresa que tiene el contrato de concesión, que está en este momento cumpliendo una prórroga de 6 meses, que fue aceptada por ellos porque el contrato finalizó en diciembre. Así que en este periodo de transición vamos a evaluar la posibilidad de licitar el servicio o la posibilidad de renovar por 5 años más que nos permiten las ordenanzas.